Estás escuchando El Prisma, séptima temporada, en Radio Comunitaria de la Azotea. Aquí estamos en la séptima temporada de El Prisma en la Radio Comunitaria de la Azotea, programa número 242, y en todos los medios uno lo que lee, lo que aparece es se disparó el precio de la carne, otra vez, y están congelados y quieren subir las retenciones y ahí empieza la pelea enorme. ¿Y el asado llega a qué número? Qué sé yo. No tiene número. Ahora, apareció una carnicería distinta, una carnicería agroecológica. Mirá, esto fue en Avellaneda. Otro modelo es posible. La primera carnicería agroecológica vendió todo en pocas horas. Más de 600 personas estaban haciendo cola y fueron rotando. 1.700 kilogramos de carne. Un promedio de 2 kilos 800 por persona. Algunas habrán llevado uno, otras habrán llevado 5 o 10. ¿Por qué? Porque eran precios populares. ¿Dónde era esto? Creo que es en Avellaneda. Pero vamos a preguntarle a Erika Solís, que es productora y vocera de la Unión de Trabajadores de la Tierra, porque ahí hubo una unión virtuosa. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ratti, estoy con mi amigo Arnaldo Martínez. Contanos, ¿cómo es esto de la unión de un frigorífico recuperado, SUBJA, algo así, y la Unión de Trabajadores? ¿Cómo? SUBJA. Ahí está. Sí, tiene un nombre medio raro. Creo que ya hablamos una vez con ellos, pero vamos a volverlo a intentar porque es muy interesante, ¿no? Sí, esto que estás diciendo recién son trabajadores que recuperaron un frigorífico ahí en Berazategui y que son son una parte de la herramienta para que esto funcione, el tema de la carnicería agroecológica también. Un cartel que decía, la carne puede estar más barata, y un hashtag asadazo. Sí. ¿No? Esto... Y esto atrajo al pueblo de dónde, en Avellaneda, ¿verdad? Sí, ahí en Sarandí. Tuve la suerte de participar justo ese día. Yo soy de San Vicente, pero fui a acompañar todo este emprendimiento como una buena y nueva experiencia para nosotros, para la organización. La verdad que fue algo tan positivo que nos venimos medio emocionados, contentos, todo el tiempo la gente ahí en el recorrido hablando de los precios, contenta también porque ve la mercadería que se lleva, y la verdad que bueno, la idea es que repercuta en varios lados, pero como primera experiencia fue muy grata para todos nosotros. Yo estoy leyendo la nota que salió en Página 12, que me parece que es la que más detalla. Dice que había gente que dice, no es muchísimo más barato, pero prefiero pagar calidad y no remedios, porque si no, uno se alimenta mal. Y acá hay también un productor que habla que cambió su forma de criar el ganado y ahora lo cría a pasto, en vez del feedlot, ¿no? Eso del ganado encerrado. Claro, este productor que acabas de decir, él creo que trae la experiencia ya trabajándola del 2015, sí. Que él era un productor convencional que estaba acostumbrado a sembrar con agrotóxicos, echar fertilizantes en sus campos, criar los animales de una forma convencional, como decís, con venenos, y cambió, y dice que cambió, también tuve la oportunidad de hablar con él, porque yo soy pequeña productora de tambo y bueno, ahora estamos un poco también lanzando a la ganadería. Y nosotros, lo que él nos decía que repercute en su vida, nosotros lo vivimos a diario. Entonces, es como que decimos, bueno, está bueno que alguien que hace rato se dé cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, nos ponemos en una línea de conversación que alguien que ya... productor medianamente grande o un mediano ya establecido, podamos conectarnos con nosotros que somos pequeños productores y sabemos que estamos en la misma línea, y la verdad que está bueno. Sí, claro que está bueno. Erika, ¿qué, ustedes se dedican al tambo? ¿Cuántas vacas tienen? Digamos, no sé cómo se mide, pero para que nos cuentes un poquito cómo es tu emprendimiento. Nosotros tenemos un tambo familiar, somos dos familias en el campo que trabajamos en el mismo lugar, tenemos un promedio casi de 50 vacas en ordeñe y más o menos en total, entre vacas de que dejamos para terneras para madre y todas esas cosas, más o menos 140. Ahora, empezamos, por ejemplo, con 13 vacas nosotros ordeñando. Y bueno, empezamos a criar, a recriar nuestros propios animales y hoy, por suerte, tuvimos la suerte de conocer a la organización y crecer como productor y obviamente como tambero, pequeños tamberos que somos. Erika, muy buenas tardes. Arnaldo Martínez te saluda. Y se me ocurre preguntarte, porque dos alimentos centrales en la vida alimentaria de los argentinos, la carne y la leche, y ustedes trabajando con calidad y manejando precio. Me imagino la presión de los grandes no va a tardar en llegar, porque ustedes marcan una diferencia realmente significativa. Sí, sí, nosotros es más, hace poco igual tenemos nuestro grupo de tamberos dentro de la organización, si bien ya la mayoría pertenecíamos, pero estábamos todos medio desparramados en otras bases, en otros lugares, y nos dábamos cuenta que cada vez que en algún encuentro, la mayoría igual somos vecinos acá en la zona nuestra, pero nos dábamos cuenta que todos teníamos el mismo problema. Entonces decidimos formar un grupo de tamberos y al principio era como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Todos éramos la misma línea. El intermediario de nuestro problema, los aumentos de los precios era de los insumos era otro. Entonces empezamos a buscarle la vuelta, presentamos un proyecto de una fábrica de mozzarella y ensachetado de leche que ya está en marcha, ya tenemos casi todo en pie, aprobado, así que para el 2022 también vamos a tener productos de una usina láctea y vamos a tener productos lácteos dentro de la organización, nuestros propios. Y ahora todo esto de lo que lleva a la carnicería nos da otra opción a la línea nuestra económica, que podemos criar los animales y tener un lugar donde venderlo, que es un lugar fijo, porque esto también lleva que a muchos productores, tanto de cría como de tambo, que a los terneros machos mayormente se los deja para carne, no lo podíamos llevar al peso ideal para venderlo a un frigorífico, por lo que lleva obviamente mantenerlo, ¿no? Aparte de estar siempre en la cadena del eslabón, que siempre se agrega en matrices, ferias, esto sería muy distinto porque va directamente del campo al frigorífico y ahí está la carnicería. Cortamos muchos lazos, digamos. Entonces le buscamos la vuelta y hoy vemos que hay muchas familias jóvenes, chicos que capaz recién empiezan, que trabajaban en el campo, que en lugar de dejar lo que hacían, se vuelven a tirar por lo que saben, porque muchos dejaban el campo y se iban a trabajar a otros lados porque veían que no era una salida seguir en el campo. Y hoy, por suerte, se volvió un poco a eso y vuelven otra vez porque saben que tienen una garantía y un lugar que lo está apoyando y que el día de mañana es el futuro que vamos sembrando, digamos. Son todas buenas noticias, Erika, porque, digamos, uno piensa una usina propia, ya no tienen que depender de estas grandes marcas de leche que pagan centavos y la venden a precio dólar, la leche en la góndola, y siempre el productor es el que pone el laburo y el otro es el que se lleva la plata. Y uno piensa, la gran diferencia, porque lo que cuentan en estas entrevistas, es que no es que pierden de ganar, al contrario, por ahí ganan un poco más, porque venden directamente al público. Sí, sí, primero eso, y otra es como llevar también lo que era lo convencional, pero lo nuestro, de las raíces nuestras, de nuestros abuelos. Por ejemplo, nosotros tenemos un manejo acá del tambo, que cuando damos rollos en invierno, tenemos lote donde sembramos para pastoreo de verano, por ejemplo, y hacemos que las mismas vacas roten el lugar para ir abonando, después eso se siembra, y no necesitamos ningún tipo de agrotóxico ni nada, porque ya la tierra ya empieza como a estar, digamos, abonada por los mismos animales. Hay muchas veces que cuando uno le cuenta a alguien que no está en el tema o que no conoce mucho el campo y eso, nosotros hemos llegado a sembrar avena, maíz, sorgo, todas cosas así, sin ningún tipo de agroquímico, ni fertilizante, ni nada. Y cuando venían a ver, capaz alguien, no nos creía, porque decía, ¿cómo puede ser que tengan semejante pastura o semejante maíz? Que alrededor tenemos gente que siembra con agroquímicos y esas cosas, y no tuvieron el mismo rinde que nosotros. Y justo fue lo de la pandemia, que sembramos maíz y estuvimos, cuando arrancó la pandemia, por los golpes que hubo en la economía, por todos los aumentos que hubo en los granos y todas esas cosas, nosotros estuvimos casi un año juntando maíz a mano y picándolo para darle a las vacas, y la verdad que nos salvó mucho. Sí. Y si habríamos usado agroquímicos o algo así como hicieron los demás, no sé si habríamos tenido el mismo rinde que tuvimos, porque lo nuestro es todo natural, digamos. Aparte tenemos la garantía de que no nos enfermamos nosotros, sí, ni la familia, ni nada. Hay muchas diferencias que notamos hoy. Erika, los uno... demás también lo ven alrededor, pero bueno, sí, cuesta un poco que se alineen en esto, ¿no? No queremos dejar que te vayas, Erika, porque uno piensa, en Mar del Plata la leche está rondando con un piso de 70 pesos el litro y algunas empresas de las que ya sabemos, la tranquilísima llega a 100 pesos el litro. ¿Cómo puede ser que ustedes, mejorando la calidad, mejoran el precio? Esto, por momentos, nos llena de, yo te digo, de bronca, por decir, cuánto la intermediación se lleva en todo esto, ¿no? Sí, es impresionante. Yo, con el tema de la carne, sinceramente tuve que salir a hacer como un vistazo así a las carnicerías de acá de la zona mía, para tener un poco de conciencia a la hora de ver la diferencia. Primero y principal, la diferencia ya era obvia, que es, como es agroecológica, ya es una gran diferencia que marca, ¿no? Pero otra también es decir, bueno, el productor muchas veces... los de afuera se creen que en realidad gana el productor. No gana el productor. Pero en este caso sí, porque al no usar, como decíamos, agroquímico, al venderlo casi una venta directa al público, porque es casi una venta directa, gana el productor en el campo, que le da una ganancia a las familias productoras, y encima es más, creo que con esto hace ruido en todos lados y ahí va a haber mucha gente que se va a lanzar a esto, y los precios igual que de la leche y eso. Nosotros nos pasó, por ejemplo, que cuando dijimos, bueno, el proyecto este, primero pensamos que nunca iba a salir, porque sinceramente es como que medio irreal que a los pequeños productores les salga una fábrica para ser dueño de su propio trabajo, ¿no? Porque creo que son pocos los casos que se dan. Y otra era que nosotros decíamos, no puede ser que en el campo te paguen el kilo de masa, que es la preparación antes para la mozzarella, 280, 300 pesos, y vos la vayas a comprar y esté casi 1.000 pesos. Claro. Es muchísima la diferencia, igual que la leche. En el campo debe estar, yo creo que me habían comentado que estaba algo de 25, 30 pesos en el campo, y en la góndola está 70, 80, sí, 100. Es algo como muy real. Encima, si vamos al caso, es derivado de leche la mayoría. Claro. Es muy poco el porcentaje que lleva de leche. Todos los otros productos lo sacan de la leche pura que sale del campo y hacen de todo, ya sabemos. Creo que hace poco alguien me había comentado que compró leche y cuando lee era un derivado que ni siquiera era leche. Sí, se perdió muchísimo. Alimento lácteo. O algo así, claro, le ponen, claro. Y los porcentajes de leche que tienen son muy bajos, 3%, 5%, una cosa realmente escandalosa. Ahora, Erika, digamos, evidentemente esto de juntarse es una virtud que nosotros en el movimiento cooperativo la conocemos como integración cooperativa, como la formación de la cooperativa, el hecho de aunar voluntades, ayuda mutua y bueno, y la solidaridad y todo eso. Ustedes, que son productores independientes, que casi siempre miran para adentro, ¿no? Esto es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Pero digamos, juntarse y que surja una organización tan horizontal como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, es maravilloso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que muchas veces a mí me pasa a contar y es como que a la misma vez me da como la emoción de que yo hace unos años tengo un nene que tiene 10 y otro que tiene 20 por parte de mi pareja y me daba la sensación de que yo, si me daban a elegir un futuro para mis hijos, preferiría que ellos estudien y se vayan del campo, porque yo vengo desde chiquita peleándola con mi viejo, mi familia, todo. Me junté con mi pareja, seguimos en la misma línea de que yo conocía del campo, y yo no veía un futuro para mis hijos ni nada por el estilo. Era siempre chocarnos contra la pared. Cuando empezamos con la organización, era como que me sentí cómoda como productora y como mujer, como un montón de cosas, me sentí cómoda. Y si me daban a elegir, antes prefería que mi hijo no siga en el campo. Hoy tengo un pensamiento muy distinto y la opción de mi hijo, de mis hijos, uno, bueno, el de 20 ya tiene su propio tambito, que ya está trabajando también de lo mismo, y el chiquito que está estudiando, él quiere seguir una carrera de veterinaria. Mira. Pero a la misma vez él dice que quiere, bueno, es como que quiere seguir con la organización, me acompaña muchas veces a reuniones o a encuentros así, porque muchas veces es familiar también lo que nosotros hacemos, y escucharlo hablar cuando ve que algún vecino está fumigando o algo y ver la indignación, es algo como muy grato, porque decís, ya él se da cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Entonces, es algo como muy lindo la experiencia toda esta que venimos viviendo con la organización, porque yo ya va a ser casi 10 años que estoy con ella, pero es como que, bueno, mi hijo se está criando entre esto, que está bueno porque ve la diferencia de lo que el día de mañana le hace mal y lo que le hace bien, las opciones que puede elegir, que hoy, si el día él sigue el día de mañana en el campo, yo lo voy a apoyar porque sé que tiene un futuro. Es como digo, lo que estoy sembrando hoy es el fruto que él va a cosechar mañana. Entonces es como muy emocionante ver todo esto. Si me habrían dicho hace capaz unos años atrás, no creía que era tan cierto. Pero hoy lo puedo ver con mis propios ojos, la experiencia que llevo el día a día, y la verdad que es muy linda. Es muy linda y es como que lo bueno que yo lo cuento y a todos les llevo la experiencia de lo bueno y lo malo vivido, de todas las experiencias, claro, que tuvimos, de todas las trabas que tuvimos en el medio. Pero me doy cuenta que en lugar de restar, seguimos sumando compañeros, seguimos sumando familia, como te decía, chicos, familias jóvenes, chicos jóvenes que hoy se lanzan a tener un tambito, y bueno, el apoyo nuestro está en todo, no solamente como parte de la organización, sino como productora que yo digo, le contás a alguien al principio y es como que se queda ahí sonando. No creo que sea tan así. Le demostrás que sí, le demostrás que se puede, le demostrás que somos todos iguales, y te dicen, es cierto, porque lo de la fábrica, cuando lo contaba hace un tiempo, yo cuando se lo contaba a alguien que no conocía ni la organización, ni nuestro grupo, ni nada, le decía, nosotros presentamos. Me ha pasado que maceros intermediarios que vienen a buscar la masa al campo decían, no, pero ¿qué les van a dar a ustedes? Y hace poco lo llamaron a mi pareja diciéndole si le íbamos a seguir vendiendo masa, porque había escuchado que sí, que se había puesto en marcha lo de la fábrica nuestra. Y es como que sí, y ellos mismos eran los que no nos creían capaz de que íbamos a hacer, de llevar un proyecto así adelante. Es muy, muy fuerte, igual que lo de la carne agroecológica, cada vez que lo compartimos y eso, en la misma zona, si bien no estamos tan lejos de Avellaneda, todo repercute, ¿y cuándo va a venir para acá? Claro. ¿Y cuándo van a traer carne para acá? Es como que la gente hoy se saca eso, de que no es tan, no era mentira, es cierto todo lo que está pasando. Más cuando empezamos a contar de la forma en que se crían los animales, de cómo trabajamos el día a día, porque no es solamente vender, criar un ternero al campo, ahí largarlo y listo. Estar pendiente de su salud, estar pendiente del animal, estar pendiente las 24 horas de que sea de calidad, y garantizar lo sano para el pueblo. Es como que es muy, muy, muy grande todo esto. A veces cuesta creerlo, pero es cierto. Así que la verdad es que muy, muy contentos estamos. Erika, dijiste que el proyecto era fuerte. Yo, por mi parte, la última te digo, el proyecto no solo es fuerte, es interesante, pero ¿sabes qué? Es apasionante. Entonces lo que nosotros te estamos planteando es rezar, rogar, hacer fuerza para que esto cada vez crezca más y más y que no tenga techo. Muchas gracias. No, creo que mi frase es, somos chiquitos, los pequeños productores, pero cuando nos juntamos somos claro, muy grandes. Claro. Entonces, somos un eslabón muy importante hoy para el pueblo, con todo lo que está pasando, por los precios, por los aumentos. Yo escuché recién cuando arrancabas la nota de esto, creo que leyendo por ahí veía que aumentó un 100%+ el aumento de la carne en lo que va del año. Sí. La mitad nomás aumentó un 80%+ y esta última semana un 20%+ la carne. Y me parece tan injusto que jueguen con lo que es la comida de la mesa en lo que es la Argentina, porque hoy vemos todo lo que está pasando, que no está bueno. No está bueno que jueguen con la comida de la gente, no está bueno que jueguen tampoco con la salud de la gente. Entonces, bueno, demostrarle que nosotros sí podemos demostrar que hay otra alternativa, más barata, más sana, de calidad, que no es que vamos a hacer como hacía el gobierno, lanzar esa, no me acuerdo muy bien cómo era, pero esa es la carnicería en tu barrio, creo sí. Que algo así, que te vendían un producto de malísima calidad, y esto es todo lo contrario. Entonces, demostrar esto, que sí se puede comer sano, se puede comer de calidad y a un precio accesible, si bien capaz dicen no es tan barato, pero comparado a muchos lugares, casi un 30%+ hay diferencia. ¿Qué te parece? Entonces, demostrar que sí se puede hacer todo esto. Y sobre todo, como también lo planteás, esto, ¿no? Es cuidar a la gente, cuidar a nuestro pueblo, porque están los voraces, que lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, a costa del hambre de mucha gente. Así que, Erika Solís, productora, que nos has contado, nos has dejado maravillado, y vocera de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, felicitarlos, felicitarte, por tu familia, por tu emprendimiento, por tu pasión, y que sigan adelante. Seguramente nos volveremos a comunicar, porque esto de juntarse está muy bueno. Felicitaciones. Sí. Muchísimas gracias a ustedes también, porque son una parte de este labón que nosotros demostramos, y ustedes demuestran por su línea de que la gente empieza a conocer que hay otras alternativas, que hay otras opciones para vivir un poco mejor y disfrutar capaz un domingo o una ocasión especial, todos juntos como se hacía antes, con la carne en la mesa, sí. Para compartirla. Aparte de eso, bueno, todo lo que lleva también las verduras, frutas, todas esas cosas que para que la nueva generación empiece por algo bueno y no se acostumbre a lo más fácil. Erika Solís, te mandamos un abrazo, cariños a la familia y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes.